Mundofonías. Mundofonías. Thank you. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a Mundofonías, este programa que os acercamos a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, a través de ese medio centenar de emisoras que lo difunden por toda la galaxia y mucho más allá. Y hoy venimos con crónicas que nos traemos desde dos ciudades que me he dado cuenta que han sido muy importantes en la historia, en la época romana precisamente, así que trazamos una calzada musical entre Mérida y Marsella. También podíamos seguir el curso del Guadiana, llegar al mar y rodear la península y arribar al puerto de Marsella, porque hoy en aquellos tiempos incluso las comunicaciones marítimas eran más rápidas. En todo caso, nos vamos a mover entre estas dos históricas ciudades, Augusta, Emérita y Massilia, Mérida y Marsella, con motivo de recientes jornadas, eventos, encuentros, festivales que han tenido lugar en ambas y a los que ha asistido el equipo de Mundofonías. Por un lado, MUM, Jornadas Profesionales de la Música en Extremadura, que tuvieron lugar entre el 2 y el 4 de abril de este 2025, y por otro, Babel Music XP, que transcurrió entre el 20 y el 22 de marzo. Vamos a escuchar artistas, de los cuales yo creo que de todos ellos, además, podéis encontrar vídeos en directo que realizamos durante la celebración de estos eventos en nuestro perfil de Mundofonías en Facebook. Ahí los tenéis, junto con todos los programas, también, por supuesto, para disfrutar cuantas veces os apetezca. Y hemos abierto con un descubrimiento que hemos hecho. No conocíamos, desde luego, a estos grandes artistas. Es un terrible demérito que hemos corregido asistiendo a su concierto y también ahora pudiendo compartir su música. Son tres artistas de origen latinoamericano, pero los tres se encuentran en Valencia, en la ciudad de Valencia, en el Mediterráneo, en el país valenciano, en España, y desde allí nos traen esta propuesta basada en las cuerdas de sus instrumentos que tañen, como veis, a las mil maravillas. Ellos son el Autana Trío, en honor a un monte, a un cerro, que está un poco en la frontera entre los tres países de donde ellos vienen, porque aquí tenemos a Rafinha Barros tocando la mandolina, el bandolín, como dicen por ahí, y el cavaquinho, a Marcel Moncourt con el cuatro venezolano y la bandola, y a Ricardo Osorno desde Colombia con el bajo eléctrico. Ellos tienen publicados un EP y un disco largo en formato digital, lo podéis localizar en la plataforma Bandcamp por su nombre Autana Trío, y de él hemos escuchado esta pieza titulada Corre, que es composición del músico brasileño Rafinha Barros, uno de los tres elementos de este Autana Trío que nos ofrecieron un estupendo concierto en Mérida durante esas Jornadas Profesionales de la Música de Extremadura. Aprovechamos para saludar a nuestros oyentes de Mérida, o de las Méridas de Mérida en Extremadura, de la que estamos hablando, a través de la emisora universitaria Onda Campus de la Universidad de Extremadura, y en Mérida, Yucatán, México, también a través de otra estupenda emisora universitaria, Radio UAIDI de la Universidad Autónoma del Yucatán. Seguimos con la MUM, donde hubo una presencia muy importante de flamenco, que es un estilo de música que en Extremadura tiene unas raíces bastante fuertes, porque no solamente hay muchos artistas, sino que también tiene algunos palos que se consideran originarios de allí, como los jaleos. Y en este disco que tenemos aquí, Meraki, Nane Ramos, una de las artistas que estuvieron actuando, incluye algunos otros, como por ejemplo los tangos, con esta pieza, La calle de los sueños. Oh, Oíamos a Nane Ramos, artista originaria de Valdecalzada, y a la que vimos en la Feria MUM, en esa novena edición en la que, como no podía ser menos, el flamenco tuvo una presencia muy importante, como es habitual en la música, en la escena musical de Extremadura. Tenemos aquí un disco llamado Meraki, que es una palabra en griego, de la que ella nos cuenta en el libreto, que es una palabra que otorga poder a las mujeres y a las madres, y a ellas, a las mujeres de su vida, que tantas son, dice, y que tanto tiene que agradecer, les dedicó este disco. Pues un concierto que disfrutamos un montón en esa cita en Mérida, en ese marco incomparable, como se suele decir, en la Feria MUM, las Jornadas Profesionales de Música de Extremadura. De Nane Ramos al cante junto con Aroa Bravo al baile y Sara Castro al toque, que fueron las tres artistas que estuvieron ahí en estas jornadas extremeñas. Tenemos también un vídeo en nuestro perfil de Facebook, la página de Facebook de Mundofonías, como también del grupo que vamos a escuchar a continuación, que es un dúo. Vienen desde Galicia, bueno, en realidad es un encuentro entre Galicia y Brasil. Se llaman Secadra, que es una expresión en gallego que quiere decir a lo mejor, es posible, literalmente sería si cuadra. Ellos lo escriben todo junto y con una K. Y este dúo lo forman el gallego Arturo Rúa en las teclas y Paulo Silva en los tambores, en la batería y percusiones. Este último brasileño. ¿Su estilo? Bueno, pues es una propuesta más bien jazzística, tomando bastantes elementos, por ejemplo, melodías de la tradición popular como la que vamos a escuchar. La muiñeira de Freixido, que ellos, como se suele decir, deconstruyen de esta manera. Secadra, otro de los grupos que disfrutamos en esas jornadas MUM, Jornadas Profesionales de la Música de Extremadura. Aunque hubo más y lo podréis ver también en nuestros vídeos en Facebook, yo destacaría un par de actuaciones más, la de la José y la de la Chispa. Os dejamos ahora con la música de Secadra. Thank you. programa y en la radio que es el que a ti te entretiene. Pues Mundofonías tiene que ser. Pues vaya fácil que es. Ya ves. Sunday lunch of us, the first gun of the ocean is on the march to Catherine Kiki Sports on the shabby soul. Oh, Kasu had me shown from noon to day, Slack sits in the Sharon Shabby Hill. Cold you, Mullabug is big in Homshi. Rock a merry stag of Martin Dell. Tonocrati, real ass on a watching of wheeling. Ton Bart, good and wheel on a fatigue is your. Ton Tron, the field far shing, a yarrus on his own. Ton take us a team on the spine. Continuamos en Mundofonías. Hemos dejado a Galicia, hemos cogido un barco y hemos llegado hasta Irlanda en línea recta. Pero vamos a hablar ahora de otro evento diferente que tuvo lugar entre el 20 y el 23 de marzo en Marsella. Esta ciudad de la que ya hablaba anteriormente Juan Antonio con ese legado romano. Bueno, pues allí, por tercer año consecutivo, ha tenido lugar este evento profesional, también con conciertos abiertos al público, buena parte de ellos. Por ejemplo, el de estos dos hermanos irlandeses, Seamus y Kiva y Laharta. Yo creo que Juan Antonio me ha querido castigar por algo, no sé por qué, porque de verdad estos nombres no tienen nada que ver la pronunciación. Bueno, el de él más o menos, Seamus, pero el de ella no tiene nada que ver con cómo se pronuncia. Sí, además, bueno, les preguntamos cómo se pronunciaba porque en realidad se escribe muy diferente. Se escribe Seamus y Kaoimne Ui Flatarta, con unas H's y unas F's por ahí que luego parece que no se pronuncian. Así que bueno, siempre queremos respetar al máximo cómo son los nombres originales, aunque también a veces hay que pegarle un tirón de orejas a los que diseñan estas ortografías, creo que un poco raras, igual me equivoco. Bueno, es lo que hay. ¿Qué se le va a hacer? También en castellano tenemos verbos irregulares. La pieza que hemos oído era Caslan Antleiva, el castillo de la montaña. Pues este dúo de hermanos llegan desde la costa oeste de Irlanda y tocan él arpa y bodhrán, y también canta, y ella violín y también encanta. Desde luego fueron de los conciertos que creo que más nos gustaron a Juan Antonio y a mí por esa sensación de autenticidad, de sencillez y de profundidad al mismo tiempo. Y además hay que decir que son súper jóvenes, así que les auguramos muchísimo futuro, incluso con estos nombres tan difíciles. Pues sí, según nos comentaban también allí nuestros amigos de la promotora que les anda moviendo por tierras francesas, de Nayat, además de estas piezas musicales que están publicadas en un EP que ellos lanzaron en el 2023, pues se espera un disco ya más largo para la última parte de este 2025. Y de este dúo irlandés pasamos ahora a un cuarteto basado en las músicas persas que también tuvimos la oportunidad de disfrutar y también de conocer. En esta edición de Babel Music XP hablamos del cuarteto Roj, que quiere decir caras, referido a las diversas facetas y caras, modos y estilos de la música persa en este caso. En esta formación, sus componentes tañen diversos instrumentos de esa tradición persa, como los laudes tar y el oud, la viola kamancheh, el pandero dayereh. En su página web aparece como darayeh, no sé si es una variante o un error tipográfico, y el tambor tombak. Bien, pues vamos a escuchar al cuarteto Roj con esta pieza, Busalik. Música del cuarteto Roj, normalmente lo veréis como Roj Quartet, aunque en ocasiones también aparece con ese nombre de cuarteto en francés, Quatuor Roj. Es otra de las formaciones que hemos descubierto y disfrutado durante la celebración del pasado Babel Music XP en Marsella. También estuvimos viendo allí este proyecto bastante especial, liderado por Wassim Halal, percusionista franco-libanés, junto con el grupo de gamelán, Gamelan Puspawarna, fundado en 2011 en Francia, con el objetivo de preservar la tradición de la música de Bali. Pues ellos juntos hacen este proyecto Polyphème, del que escucharemos la pieza que da nombre al disco, Le Rêve de Polyphème, El sueño de Polifemo. Pues allí vimos este proyecto con 8 músicos del gamelán junto con Wassim en el centro tocando la darbuka principalmente. Thank you. Continúas en Mundofonías con este breve repaso de lo que fueron las ediciones de este año de la Feria MUM en Extremadura, en Mérida, y de Babel Music XP en Marsella. Oíamos este proyecto Polyfem, como decíamos, con Wassim Halal, músico percusionista franco-libanés, y el grupo de gamelán Puspawarna. Pues sí, algunas pinceladas de algunas actuaciones que nos han gustado, especialmente, entre otras, que hemos disfrutado de este Babel Music XP. Yo destacaría, por ejemplo, también las actuaciones del grupo Jawa, recreando el patrimonio de la música sufí proveniente de la castigada ciudad de Alepo, en Siria. O también el estupendo concierto que dieron La Mosa con sus polifonías femeninas. Son grupos que ya hemos escuchado en ediciones previas, cuando anunciábamos precisamente este Babel Music XP, y como digo, de todos ellos tenéis grabaciones que hicimos en directo en nuestra página de Facebook, en la de Mundofonías, grabaciones realizadas en esas dos ciudades históricas de Mérida y Marsella. Yo hacía un poco el símil ese de la calzada romana para viajar por estas dos ciudades, como digo, históricas. Pero hay que decir que Marsella tiene una historia incluso más antigua, ya que la fundaron los griegos. Luego ya la conquistaron los romanos y, bueno, pues ahí quedó como el puerto importantísimo que siempre ha sido. Esa Massalia griega que pasó a ser Massilia para los romanos, Marsella en la lengua provenzal y Marseille en francés. Y vamos a cerrar esta edición de Mundofonías ya con otro estreno musical que nos lleva por un lado a Italia y por el otro a la India. Ya que aquí tenemos a una tañedora de bansuri, de flauta de bambú de la tradición india, Virginia Nicoli, que se reúne con diversos percusionistas, esto sí, procedentes del subcontinente indio, que la acompañan en las diferentes piezas. El disco se llama Taramandal, que en lengua hindi quiere decir constelación, y es que está inspirado por las estrellas, nada menos. Con piezas como Pléyades, Andrómeda, Orión o Casiopeia. Casiopea, diríamos nosotros. Escucharemos la pieza dedicada a Orión, en la cual el bansuri de Virginia Nicoli se acompaña del tabla, el doble tambor del norte de la India, de Devajyoti Sanyal. Con esta producción del interesante sello italiano Felmai, de Virginia Nicoli, despedimos esta edición de Mundofonías. Este programa que se difunde a través de medio centenar de emisoras por todo el planeta y también en las constelaciones citadas y en muchas más. Nos tenéis en Facebook, en Instagram y en Twitter, por supuesto también en nuestra página web mundofonías.com y a vuestra disposición en el correo electrónico radio@mundofonias.com. Recibid un saludo de Araceli Chigane y Juan Antonio Vázquez desde Alcorcón, Madrid, y quedamos aquí, en este punto del dial o en esta localización del ciberespacio, para dentro de muy poquito en nuestra próxima edición de Mundofonías. Como siempre, ha sido un placer. ¡Salud!